Buenas noches. Buenas noches. ¿Estás escuchando Catado Pain? Sí. Que ya no lo decimos mientras la primera canción. No, hoy no ha sido tan guays. Hoy somos menos guays, pero nos hemos preparado un buen programón. Sí, que estabais escuchando a Penetration. Y que, joder, yo esto nunca les había escuchado. Pues y a mí me dieron hace poco por escucharlos porque, bueno, había gente, ¿no?, que había comparado mucho Obediencia con los Penetration, no sé por qué. Esto lo veo, por lo menos esta canción, muchísimo sí, más melosa que Obediencia. Pero bueno, yo qué sé, como... ¿Canta una chica? Como, exacto, como se suele, pues, comparar, ¿no?, por voces y demás. Pero vamos, bueno, a mí realmente no se me parecen. Pero bueno, que me dio por escuchar temas de ellos, sobre todo en el YouTube, de verles en directo los vídeos. Y, joder, muy curiosos. Sí. Y eso, estuve viendo también vídeos de los X-Ray Spect y, joder, qué grandes ahí. Sí. No, el rollo este... ochentero, ¿sabes? No sé, muy gracioso. Y nada, pues por eso les he traído. Que nada, que estamos post-concierto. Sí, joder. Que... Y tan post, ya estamos descansando. Sí, sí. Que ya fue el cuarto aniversario de Catado Pain. Que muchísimas gracias a todas las bandas que vinieron a tocar. A la peña que nos ayudó. Eso es. Y a la peña que vino a disfrutar, que yo creo que todo el mundo salió muy contento del concierto. Sí, sí, sí. Que nada, que la sorpresilla fue que sacamos camisetas, diseño hecho por el gran Diógenes Attack. que nada, que muchas gracias al Juan también por habernos hecho el diseño, que las colgaremos pronto en el blog para por si alguien quiere. Que las podáis ver y si os apetece pillaros una por 6 pavetes, que las hemos puesto, pues podéis contactarnos y ya os las vamos reservando. Y nada más, que fue un conciertazo. Yo me lo pasé pipa. Vamos, yo pues lo de siempre. Tampoco puedes disfrutar mucho de los conciertos. Yo el que sí que pude ver fue un ratito de Los Conejos. ¿Sí? Que es cierto que en directo molan más que en el disco. Y eso que a mí el disco me encanta. Y a los que sí que pude ver enteros, pues ya era lo último, estamos en familia, etcétera, etcétera, a los Peligro, que vaya jodido directo tienen. O sea, fue brutal. Aunque a mí me daba miedito el Adri, que joder, el cantante. Casi nos mata aquí y nos parte en dos, pero así. Podría haber matado a todos los del concierto tranquilamente. O sea, yo no sé si alguien acabó haciendo vídeos o algo de esto. Yo por hice favor, un vídeo, pero... Si alguien tiene vídeos, no, los tenéis que pasar. Que informe, además que de hecho que me han preguntado los mismos Peligros y... Ah, pues yo si había pasaré... por ahí algo colgado o sabían de alguien, porque bueno, fue bastante... Ellos también se lo pasaron muy bastante bien. Bastante bueno, sí, estuvo muy guay. Así que nada, pues eso, que esperamos con ansias el próximo año, a ver si seguimos aquí todavía y... Que seguiremos. Y bueno, pues hay algo tan bonito como este que ha sido. Y nada más, que eso, vamos a empezar ahí con el programón. Sí, vamos a ir con novedades. Quería poner a Acto de Venganza, que es una peña de Cartagena que nos envió hace ya un poquito de tiempo el CD, y lo que pasa es que somos unos parras y los últimos dos programas se nos ha pirado siempre CD en casa, pero vamos, de la próxima semana ya os decimos que no pasa y lo reseñaremos como es debido. Eso es. Y que muchas gracias por enviarlo, claro está. Y nada, pues ahora voy a ir con una novedad que sí que hemos traído, porque en físico no está, todavía no lo tienen, pero sí que lo han colgado en internet. Y es la nueva maqueta de Los Duelo desde Madrid. Y ya sacaron, pues hace unos... Bueno, ellos lo grabaron hace muchos meses, pero lo sacaron en marzo del 2012. Y ahora han sacado el nuevo disco, que este sí que ha pasado menos tiempo desde que grabaron, porque grabaron en diciembre. Sí. Y ya lo tienen por aquí y se llama Diciembre del 2012. Y su idea, por lo que nos han dicho, es que más o menos cada 6 meses grabar 6 temillas y ir colgándolo y sacando unas pocas copias físicas en CDR. Y nada, que lo primero que me ha llamado la atención es la portada. A mí me ha desubicado porque, joder, la portada está muy guapa, pero como que no les pega. Y menos como viendo la otra. No, pues a mí al revés, a mí no me pegaba la primera. Me parecía demasiado emo llorona. Sí, es cierto, como la primera no le pegaba, pero ya pues como que me hice la idea de eso. Sí. Y esta la veo como súper anarcopunk de los 90, que me mola mogollón, pero también ha sido como un descuadre de hostia. Sí, pues a mí me ha gustado mucho más que la otra. La otra Bueno, yo de hecho no me he visto el documental ese, así que no puedo opinar porque no sé de qué iba ni por qué la escogieron. Pero que sí, que esta me parece... Les pega más. Me pega como que no me parece... A ver, que no lo sé, ya te estoy diciendo que voy a hablar por hablar, pero que la otra me parece como derrotista. Sí. Porque es como un chaval mirando al suelo con un árbol estalados, y esta en cambio la veo con fuerza y con garra ahí de hay que luchar por la anarquía, con la fuerza de los compañeros y compañeras, no sé, que es una imagen muy poderosa, ¿no? Muy eso es cierto. Ahí de fuerza. A mí es que me recuerda a portadas rollo como... De la lucha. De los Outrotten y movidas así, pero no sé, muy guapa, lo único que me ha descuadrado ahí... Y tal, y nada, y se han marcado 6 cancioncillas con su respectivo libreto en PDF con extensas explicaciones de las canciones. Y luego han metido un 7º archivo, que es una charla, o no sé, no lo he escuchado todavía, no me ha dado tiempo, pero no sé si es una charla, yo creo que es creo, por la voz, que puede ser algo del programa de radios de Cabeza de Tormentas, no lo sé. Pero bueno, ya cuando lo escuchemos hablaremos de ello. Y yo quería poner la canción que para mí más me ha gustado, con diferencia de todas, porque me flipa tanto musical como la letra sobre todo, que se llama Piensa mal y morirás solo, y que esta canción, pues joder, yo conozco a más de uno que se le podría dedicar, que habla de la peña como que termina aberrando de todo el rollito, de luchar y de todo eso, porque piensa que todo el mundo lo hace por algo, que todos la cagan, que todos no sé qué, y como ellos dicen, ¿sabes? El primero que no es perfecto eres tú. O sea que excusas baratas y... Así que de todas formas que lo expliquen ellos, que se les entiende muy bien, con su hardcore a toda hostia rollo Rose y demás. Sí, sí. Y vamos a disfrutar de lo nuevo de Duelo, que esto ha salido hace 2 o 3 días. Sí. Ahí va. Reciente. Me encanta esta canción, esos coros. ¡Qué genial! Es que ya vamos adelantando que este viernes tenéis un conciertazo. Hostia, ya ves, que lo he visto y otra vez el cartel y me ha animado mogollón, que ha sido de... Hostia, qué guapo que este viernes hay conciertaco. Eso es, este viernes en la Salamanquesa, que ahora os decimos bien la calle, tocarán Accidente, Duelo... Y... Colectivo Pinelli. Eso es, Colectivo Pinelli. Que la Salamanquesa es el nuevo sitio este que está en Moratalaz. Sí. Y ahora luego en la antiagenda lo miramos bien. Sí, un nuevo espacio y... eso que, bueno, que realmente ha seguido una trayectoria porque la Salamanquesa es la que desalojaron hace ya un tiempo aquí en la zona de O'Donnell. Y bueno, pues como quien dice, se ha mudado. Así que... Desalojos son mudanzas. Eso es. Así que nada, pues perfecto, que tenéis un buen colegio del que disfrutar el viernes, porque os podéis llevar hasta balón de fútbol, que hay ahí... Canchitas. Sí, sí, sí, para hacer buenas timbas. O llevaros tizas, pues a lo mejor siga para viendo... Para jugar a la rayuela ahí. O en la pizarra hacer unas multiplicaciones, por si las tenéis un poco olvidadas y esas cosas. Así que nada, ahí tenéis ese pedazo de concierto, que bueno, luego volveremos a recordar. Y nada, Johnny... Continúe usted. Voy con otra novedad que también ha salido hace bien punquito, porque hacen punk, hace bien poquito, que son, es un grupo de Valencia, espera que lo voy a poner, porque esto igual no está en formato físico, han colgado como una especie de adelanto en un Bandcamp, que es un grupo de Valencia, de Benissa, que no sé exactamente dónde está, pero está en Valencia. A lo mejor está al lado de Benidorm y a mí Benidorm me encanta. He pasado muchos años de veraneo en mi juventud y en mi... Bueno, ni juventud, desde que era bebé. Tu tierna infancia. Y nada, esto me lo ha pasado el señor Jaume, que es hacedor de del fanzine Grace, que además estamos pendientes de que nos llegue el número 2, porque y joder, y se ha dado mucha prisa porque hace cosa de menos de un año, yo creo, que es cuando sacó el primero, y ya tiene en sus manos el segundo número. Y también lo reseñaremos aquí, y ya me comentó esto, que es una banda que se ha hecho él con colegas, supongo, o mercenarios, ya nos lo dirá, y es coña esto. Y nada, a mí me ha encantado, o sea, tienen solo 4 canciones que han grabado rollo local de ensayo, y así rollo ves el Bandcamp y pone los tags estos, sí. Y pone punk, divid, greencore, hardcore, y tiene un poquito de todo eso, pero básicamente es punk a toda hostia. Casi todas cantadas o todas cantadas en inglés. Y voy a poner la última que me encanta porque se llama Fucking Punk. No sé de qué hablan las letras más allá de del título de las canciones, porque es eso, son rollo adelanto. Pero esta última canción me recuerda muchísimo a Niños de la Pus, sobre todo en la voz allá toda hostia. Ay, y punk. Claro. Por eso me ha encantado ahí y no sé, pero es una mezcla rara. Porque luego hay otra canción que la voz me recuerda un poco a Sudor. Luego la primera canción que se llama Fears de Putes. Me encanta tu valenciano. Fears de Putes. Fears, he dicho. Vale, vale. Es que pone de putes, dice así, ¿no? No, pero es como... Nada, igual es... Fears de puta. Ah, porque vale. el E es A, igual que Jaume no es Jaume, es Jauma. Pues yo qué sé, pues Jauma. Esto lo pensaba decir fuera de la antena, pero ni corregirte de chulita aquí. Y el caso que luego, por ejemplo, la de Fields de puta, sí. Esa es rollo greencore, 17 segundos, tal. Pero bueno, mejor que estar hablando de ellos, vamos a poner a este gran grupo llamado Fastik. Fastik. Pues ahí estaba... Hostia, brutal, tío, porque es que con la música, como estaba tan atronadora, sí. Parecía que sonaba por detrás. Como hay coros. Sí. Hostia, ha sido brutal. Ahí me flipa, me parece. Ostras, un grupo... Ostras, sí, me ha molado mazo. De hecho, tengo un grupo que voy a poner ahora en breves, después de ti, que es muy rollo esto. A mí es que me encanta... Es muy rollo voz de escroto, ¿eh? Sí, es la como yo creo que aquí cantan dos o cambia un poco como el registro y la voz es agudilla, es muy escroto. Sí, es que sí, no sé, sí. A mí me parece, ya se lo dije ahí, rollo punk muy fresco, sí. Porque no muy fresquito, porque joder, me parece muy original, tiene un poquito de todo y aunque esto es una grabación de ensayo, por eso es tan ruidosa, pero me flipa, si sacan todo con este sonido, ahí me tienen ya ganadísimo. Así que nada, deseando saber cosas de estos. Fastik, o Fastik. Fastik. Fastik, ahí está. Y ya sabéis, aquí dando... Si queréis más clases de catalán, si vos aprender catalán o valencià, pues ya sabéis que podéis escuchar el Catado Pain. O el Catado Pain. Hostia, te imaginas. Como el hombre este, el que hacía chistes. El Eugenio. Eso. Qué grande Eugenio. Saps aquel que diu el Catado Pain? Y nada, y vamos ahora... Vamos a ir ya con el plato fuerte, por así decirlo. Vas a ir programa. Con las OC. Sí, con las comparaciones odiosas. Que yo, pues ya lo dijimos, creo que fue el programa pasado, hace dos programas, que tú dijiste, joder, a ver cuándo hacemos unas comparaciones odiosas. Y yo las quería espaciar un poco, porque tampoco hay demasiadas que yo conozca, pero me ha surgido así hoy de improviso una, que yo conocía solo a uno de los grupos, y joder, otros 4 grupos llamados Perdición, Que esto me lo he currado, ¿eh? O sea, me ha llevado mi tiempo por los grupos que no conocía y que tampoco había mucha información, ya que uno, por ejemplo, es un grupo que acaba de formarse. Y vamos a empezar de... De hecho, se han formado solo para hacer comparaciones. Exactamente, porque lo escucharon en Cut Out Pain y dijeron, hostia, vamos a hacernos un grupo para que, así que, tenga, que ya haya muchos nombres para que nos pongan en ese gran programa. Y vamos a ir un poco como de peor a mejor. Vale. O sea, sobre todo porque el primero no me mola una mierda. Y esos son los que han empezado. No, esos llevan desde el 2003, se llaman Perdición o Perdition, porque estos todos son en inglés. ¿Cómo se diría tú que controlas más de inglés? Pues sí que... Perdition. Perdiz, no te jode yo que... Es que Perdición es... Perdición. Perdición. Sí, sí, sí, pero que idea, como ¿no? que Perdición... Sí, Perdición, no sé, suena bueno. un poco gracioso. Pues Perdition. Perdition. Que son los perdices de Chile. Claro. Pues este grupo es de Chile, es una banda de black metal, esa música horrible de heavy llorones adoradores de Satán. Que por cierto, esta canción se la quiero dedicar a Pablo de Final Slum War, que sé que le gusta... Este rollo, ¿no? Le gusta mofarse de este rollo. Es más, hay una persona que sale la foto en una botella de orujo que le puso él con rotulador como pintas de black metal. Él lo entenderá, es un chiste interno. Ah, vale. Que está que es muy gracioso. Y nada, sí, y de, sí, nos estamos es muy gracioso para el culo, nosotros. ¿Sabes? Es lo que mola de los chistes internos. Y nada, que el caso, que este grupo se formó en el 2003 y por lo que he leído por ahí tuvieron como un paroncillo y tal el 2005, pero ahora están otra vez, sacaron un disco el año pasado y por lo que he visto debe ser que medio lo petan ahí dentro del rollito black metalero. Y nada, voy a poner solo un poquito de una canción de su último disco que se llama Raising the Challenge of Devotion. Toma ya. Y más que nada pues es una canción de 10 minutos que no pondría en la vida aquí. Así que vamos a escuchar un poquito y luego lo podemos comentar ahí. 10 segundos. ¿Qué te parece esta música del Averno? Pues que los ecos esos de pelo cardado no me va nada, tío. No sé, a mí es que este rollo no me llama una mierda. No, claro que no, pero vamos, es que esto me recuerda al movimiento cangrejil sí, de los, ¿cómo se llama esto, tío? De los Immortal. Immortal, qué grande ese vídeo. Dios. Viera al cantante gente con cara pintada bailando a lo cangrejo a lo en una puta montaña de Escandinavia. Y los demás, o sea, un heavy, si se va a hacer un videoclip en medio de las montañas nevadas de Escandinavia, no tiene que pasar frío, aunque esté en manga corta. Sí, y si pasa frío, eres heavy y lo disimulas. Sí. Pero ver a un grupo consagrado de estos. No, porque es de los más famosos, sí, yo sí, creo. Sí, no sé. Y verles temblando y al otro haciendo el doctor. Y el otro haciendo el doctor Soyber, pues como que se perdió, se cayó ese sí, mito. Sí, a mí, yo sí, yo en las camisetas de Miguel, cuando veía ahí a los que daban miedo. A la de esas cuatro caras ahí plasmadas en su barriga oronda, yo nunca pude imaginar que esa gente luego fuera era tan lamentable. Sí. Bueno, danos el segundo plato, y por ahora favor. Vamos con el segundo, que mientras estoy hablando lo miro también del YouTube, porque tienen... Esto les recomiendo que si hay algún oyente que esté escuchando esto en directo, sí. O oyenta, pues que se ponga al YouTube y busque... ponga Perdition y la canción se llama Gatorade Punch. Gatorade Punch, terminado en CH. De la marca esta de, ¿sabes? De bebidas sí, energéticas. Exacto. Para, ¿sabes? Va de eso. Sí, es que va de la. ¿Qué dices? No es publicidad de esto. Vale. Es más, el videoclip ahora lo explico. La cosa, vamos por el principio. Este es un grupo de hardcore melódico, rollo punk rock así americano. Estos son de Texas. Y musicalmente, ¿tú te acuerdas de un grupo que se llama Hot Water Music? Rollo Epitaph y todo no, ese rollo. No. Bueno, pues es un poco, a mí la voz me recuerda a ese grupo que estaba bastante bien. Y nada, estos se han estrenado con un LP que sacaron en abril del año pasado, con un nombre muy guapo que se llama Hispaniola. Y tienen una canción que se llama El Oso, pero todo lo cantan en, sí, en inglés. No sé si alguno será mexicano. Hombre, es que en Texas, tío, desde que, ¿sabes? Desde que operaron ahí a la Carmen en Sevilla, ¿no? Alguna sí, ¿no? de estas. A más de uno la habrán operado ahí del tabique nasal. Tú date cuenta, tío. Estar no, ahí en un hospital de estos y ver a esa mujer por ahí rondando. Y te marca de por vida. Claro, tío, las pegatinas ahí, Carmen Sevilla. Ahí en los baños del hospital. No, y esto no tiene pinta de ningún así rollo latino ni nada de eso. Yo creo que lo del oso lo han puesto de mofa porque... Yo sola me río. Es que, no, tío, me he imaginado ahí Carmen Sevilla hardcore punk. Y la piba ahí toda estirada ahí. Hostia, ya, pues mola. Ahí como una portada rollo de estar saltando con el micro ahí. Sí, sí, sí. En la esta del hospital de Texas. No, joder, bueno, va. Y sí, nada, que lo que decía, que además yo creo que lo de la canción que le llaman El Oso, porque estos son muy de mofa, por lo que he visto, es porque son cuatro. Pues tres de ellos son ositos. Son gorditos, barbas gigantes y muy peluditos ellos. Ajá. Y luego otro que es calviter, pero sí, también así un poquito. Este está un pelín fondón, los otros son fondones. Le da al bien. Rollo Visti, ¿no? Le da, sí, rollo Visti. Un saludo para Visti. Y el videoclip, pues... Ah, bueno, y la cosa que me ha llamado un poco la atención, porque el videoclip es ultra pro, o sea, tú lo ves y parece pues eso, rollo Epitaph ya de actual, o incluso podría ser un videoclip perfecto de la MTV. Pero lo ha sacado un sello que se llama Do It Yourself Till I Die. Ajá. O sea, Do It Yourself hasta la muerte. Pero bueno, sí, pero la puede movida ser patrocinado que... por Pull and Bear en el fondo, Johnny, tú lo sabes. Puede ser patrocinado por Pull and Bear o simplemente que tienen un colega con una cámara estupenda y buenas ideas que para hacer videoclip. Que se llama Mancio Ortega. No sé quién es ese. Ah, vale, sí, el de Zara. Bueno, el de Inditex. Venga, anda, dale. ¿De qué vamos con la canción? Y recomiendo que todo el mundo, mientras esta charleta lo haya puesto, porque ahora te vienes para acá y vas a ver el videoclip, que lo voy a ir poniendo porque tiene como una especie de intro mientras cuento de lo que pasa. Y son ellos cuatro vestidos de como deportistas de esto así rollo años 70. Oposiciones a Policía Nacional. Ah, YouTube nos promociona ahí la Policía Nacional. Y salen ellos haciendo deporte, rollo, pues eso, a los flash dance ahí, cintas en el pelo, y ya dejo la canción. Mientras ellos los gritos, y mientras ellos hacen sufriendo el deporte. Guys, I got it. Bueno, ahí vamos dejando esta bonita canción de los Perdition, Que curioso nombre para un grupo así tan melódico. Ya, no, sí. No les pega excesivamente. Y lo que hablábamos, que no es un rollo que nos mole demasiado, pero reconozco que este tema me gusta mucho y el rollito así... Era también un poco lo que escuchaba yo con 14 años. Sí, a mí es que esto ya no me convence tanto. Este rollo pableras. Sí, yo creo que al sector accidente rollo les va a flipar. No. Que nos lo digan luego ahí en comentarios. Y nada, y ahora vamos con el plato fuerte de los Perdition. Esta vez nos vamos hasta la bonita ciudad, porque seguro que es bonita, Adelaida, de Australia, que está en el sur de Australia, casi como en el piquito ahí de Australia. Y los Perdition de Australia es uno de los primeros grupos que existió de punk allí en Australia, como ya he dicho, junto con grupos así más conocidos, porque quizás no son tan conocidos, como los Vicious Circle, los Depression o los Civil Dissident, que son así un poco los que más conozco yo así de los inicios del punk australiano. Y nada, estos se formaron en el 83 y tuvieron así bastante familia en su tiempo porque lograron girar ahí cuando los Death Kennedy se fueron por allí, pues estos fueron un rollo medio teloneros o les acompañaban en la gira. Y nada, y sacaron ahí varias cosillas, sacaron en el 83 la cinta que voy a poner que se llama You Don't Have to Demo Tape. Y ese mismo año luego ya sacaron otra cinta ya que no era rollo demo, que era A Positive Alternative to Torture. Y luego sacaron ya el más famoso, que era un EP que se llama The Intoxicate. Y según iban pasando los pocos años que duraron, porque duraron como hasta el 85-86, se fueron haciendo un poquito más melódicos y ya terminaron haciendo un rollo bastante melódico, que ya fue justo con el último LP que sacaron, compartido con los Vicious Circle, que ahí ya eso, pues, ya más rollo punk 77 y rollo, para mí, demasiado melódico. Pero lo primero, los dos primeros ahí que sacaron están muy guapos, y yo voy a poner del You Don't Have to Demo Tape la canción, a ver si la encuentro por aquí. Perdition, aquí. Voy a poner la canción que se llama Dirty Bastard, a ver qué te parece. Venga, a ver. Cortando un poquito para que no se extienda demasiado esta sección. Hombre, ya puede ser muy bueno lo que vayas a poner ahora, ¿no? Es muy bueno. Es jodidamente increíble. ¿Quieres algo más de los los últimos? Por eso digo que ya puede ser muy bueno lo que vayas a poner ahora, porque esto está muy rico, ¿no? Este me ha encantado. Ah, vale, no. Esto a mí me mola por el rollo punk añejo, también muy inglés. Sí. Y este, el de Dirty Bastard, y otra que se llama Police Brutality, increíble. Es muy guapo, ¿eh? Sí, y luego también, pues lo que decía, que se fueron haciendo más melódicos, y si te das cuenta, la voz es un poco a los Sex Pistols ahí. Y entonces ya... Y sonando mejor y tal, ya perdían bastante gracia. Y ya lo último, que para mí es lo mejor, que son los Perdition de Nueva York, que es un grupo que estos empezaron en el 2007 y siguen, pues eso, siguen dándole duro al rollito ultra distorsión, raw punk y tal, rollito japonés, pero esto es lo que me mola, que no tienen así quizás otros grupos, es que tienen un rollito muy UK82 de estos, así, pues yo que sé, UKSUB, Barukers y tal, así un rollito inglés de esa época muy guapo. Y nada, estos han sacado cuatro EPs y dos cintas, la primera rollo demo y tal. Y lo que voy a poner es lo último que han sacado en el 2011, que lo sacaron con un sello que saca cosas de ese palo que ya hemos puesto aquí, como los Attack SS, los Friends y grupos así de japoneses ultra distorsionados, que el sello se llama Disorder Reality, y estos, lo que voy a poner es el compartido que tienen con otros grandiosos, los Never Skate estos. Uh-huh. Y luego también, que yo no tengo de ellos nada físico, solo las cosas que me he bajado de internet, pero siempre todo el mundo que lo reseña por ahí en internet y tal, y en fanzine, resalta bastante como sus buenas letras, que no son como quizás las típicas que suele haber en este estilo. Y nada, voy a poner una canción que también habla de la policía, como ya hicieron los Perdition en el año 83, que se llama Police Power, y que es jodidamente increíble. Para mí, de los mejores grupos de este estilo. Así que, sin más dilación, vamos con los Perdición. Pues ahí teníamos a este increíble grupo de increíble distorsión, increíbles punteos, increíble voz. Pues yo me quedo con los segundos. ¿Sí, no? Sí, son los que más me han gustado. La pues verdad empate que, técnico. Que han estado muy curiosones. Que muy guapos estos de esas comparaciones. La próxima a ver si me curro yo una OC. Y nada, que vamos a ir rápidamente con la anteagenda, ya que estamos sí. a y media. Hemos pasado el Ecuador. Y yo que sé, que hay bastantes cosillas. Sí. Está petado el fin de semana. Me acuerdo de unas cuantas cosas que voy a decir así rápidamente. Uh-huh. Sobre todo que la Prospe cumple un porrón de años este sábado. Y que podéis acercaros ahí, pues eso, a la Escuela de Prosperidad. A celebrarlo con ellos, ya lo pondremos en el blog, todo lo que va a haber. Y nada, pues que sepáis que va a haber eso. Luego también en el local anarquista Madalena también hay unas jornadas. Creo que son este fin de verdad las de contra. Sí, porque la semana pasada ya fue la charla esta de los chicos de Seattle. Y a la semana siguiente era la otra charla que ahora mismo no recuerdo cuál era. No es, a lo mejor la... qué malditos, lo tienen súper desactualizado la página. Ya, te mandan los emails, pero la página no la tienen actualizada. Vale. Bueno, pues mientras tú comentas si quieres los voy conciertos, comentando, vale. Eso es. Pues cosas que así de memoria, lo que hemos dicho antes, en el CSO La Morada, en Moratalaz, que también colgaremos ya bien... Donde está y todo eso, como hemos dicho, tocan Duelo, Accidente y Colectivo Pinelli. Luego, el sábado hay dos conciertazos. Uno es... No, sí, dos sí. conciertazos. Vale, me he quedado ahí loco. Uno, el primero es en Coslada, que empezará sí. con una bonita y suculenta barbacoa 100% esperamos que vegetariana. No se nos joda por la mierda lluvia. De la lluvia. Pero bueno, si no, da igual porque se va a hacer dentro. Claro. Así que, por favor, si alguien escucha este programa hoy, ahora mismo, y quiere ir, hay que reservar, por decirlo así, para tener en cuenta la comida. Claro. Así que escribe a punkesamor@gmail.com. Vale, pues entonces, lo que decíamos, eso. Barbacoa, ¿a qué hora empieza? ¿A las 3? A las 3. Vale, a las 3 empieza la barbacoa y luego a las 6 de la tarde empieza el concierto... Que tocarán Krusty desde Leganés, Sin Talento desde Henares y tocarán Pollos Hermanos, que son peña de los Netway y demás grupos de por ahí, que es un grupo que acaban de formarse desde Barcelona, y los grandiosos Venganza desde Zaragoza en su tour madrileño este que ya hemos hablado aquí. Ya habrá más sorpresas. Y habrá una gran sorpresa. Eso es. Y luego, después de este concierto, pues podéis iros corriendo al Coco, porque empezará a las 10:30, o sea que dará tiempo, porque uno acaba a las 10:10 y poco, y el otro empieza a las 10:30. A ver si llegáis antes que Venganza. Sí, hay competición, porque Venganza se trasladarán al Coco para tocar junto a Trayuca, que yo por lo menos hace años que no les... por prácticamente año, sí. un año mínimo, que no les veo, y antes tocaban más... Y estará también tocando Guerra Fría. Y luego el domingo termina la gira de Los Venganza tocando en... ¿En la casica? En la casica junto... Junto a Hola Gay. No, en Hola Gay creo que se han caído. Ah, vaya. Tocan con Chimpancé. Chimpancé seguro, y en Hola Gay no sé si se cayeron... ¿No puede ser abordaje entonces o...? A lo mejor es abordaje vale. Chimpancé, no sé. Chimpancé bueno, seguro. Ahí les tendréis también y por la mañanica, podréis recordar. Mañanear con ellos. Y ahí, luego charla, después del concierto, charla sobre... CSO Kike Murl sobre la situación actual. Pues nada, que mira, os puedo adelantar bien lo que va a haber en la Escuela Popular de Prosperidad, que cumplen 40 añacos y va a haber exposición de no fotos tenía ni puta idea de del eso. Barrio, sí, hombre. Pues yo no sabía que llevan 40 años. Sí, llevan muchísimos. Y eso, pues va a haber exposición de fotos antiguas del barrio durante todo el mes de marzo. Y se puede visitar de lunes a viernes de 7 a 9:30. Y además, el sábado 9 habrá una charla a las 12 sobre los orígenes de Prosperidad del barrio, de la historia. Vamos, que a mí me parece súper interesante. Brutal, sí, en sí. la calle Luis Cabrera, 19, ¿vale? Eso lo podéis ver en la Prospe. Y luego lo que os comentaba antes de Madalena, el local anarquista, es que va a haber una serie de jornadas que se llaman Aprender fuera de las aulas. Ya, J-Aulas. Y bueno, la verdad que nos estábamos adelantando bastante porque... No, pero bueno. Había también una charlilla por ahí de Madalena este finde, ¿sí? Este viernes, que pues... es la que yo decía que creo que era como, a lo mejor lo estoy confundiendo con otra charla tal, pero no sé si era una como crítica dentro de la liberación animal o algo así. Ajá. Vale, bueno, estas son el 22 de marzo, así que ya las iremos anunciando, todavía no me voy a adelantar. De todas formas, tú las has subido al blog, creo que las dos charlas de Madalena, la que fue el viernes pasado la de ahora. Pues entonces, si están ahí, ahí se quedan. Exacto. Ya podéis verlo. Podéis ir buscando. Y nada más, que yo qué sé, que va a estar muy interesante este fin de semana. Que al que viene el 13 de marzo en el local anarquista habrá también algunas cosillas, así que ir buscando por el blog, que también os lo colgaremos ahí. Y nada, que como no hemos puesto a los Pollos Hermanos y todavía van a tocar aquí en Madrid, pues para daros una pequeña... Adelanto. Abriéndoos un poco la boca... Pues aquí os vamos a dejar con una canción que nos ha hecho bastante gracia, que se llama Texas Rangers. ¡Viva Chuck Norris! ¿Eso es algún chiste? Sin Norris. Un saludito para el señor Juan Carlos. que bueno, vamos a quedarnos ya que estamos ahí en Barcelona, que yo la música que me he traído hoy es de allí. De Barcemoda. Que últimamente están a tope allí, yo no sé, sí. Salen como churros producciones. Totalmente, qué desayunarán. Sí, sí, así que nada, pues he traído a una banda que es increíble, que la he descubierto hoy mismo, cuando he visto que no tenía ni nada de música, y se lo he robado a Nuestra Pasión, ese programa que hacen allí en el Corredor del Henares, que se llama la banda Merda. Merda. O sea, mierda. Ah, algo he visto, pero no he escuchado. Y son brutales. Ya Jorge puso el otro día un tema, así que a lo yo mejor de ahí me suena. He robado otro que se llama Yepeume un ou, o sea, lámeme un ojo. Y es una cover, de Andrés Iniesta. Este grupo yo no lo he encontrado, no sé si es una coña interna entre ellos o de verdad tuvo que ir en un grupo que se llama Andrés Iniesta, pero me parece brutal. Pero ¿pone cover a Andrés Iniesta o solo entre paréntesis Andrés Iniesta? No, pone cover a Andrés Iniesta, así que aquí lo tienes. Me suena, que saquen un split con Stoikov. Los malditos catalufos, exacto, es lo que iba a decir, están un poco para atrás, ya basta. Ya, sí, ya basta. Yo ni yo, a la mierda el puto fútbol. Estuvimos pasándolo, o sea, en nuestras putas carnes vivimos el partido Madrid-Barça, con los peligros ahí en directo, ¿sabes? Y fue horrible, o sea, eso no puede ser. La gente está jodida por el puto fútbol, sí. ¿Eh? Hay que hacer caso a la sentencia y jugar en las calles con nuestros amigos. Jugar al fútbol, no verlo. Así que nada, vamos a ir con esta banda brutal, que me ha recordado bastante a la banda que has puesto antes, que era de Valencia. Ah, vale, los... Sí. Así que vamos a poner a Merda y a ver qué os parece, es brutal. Muy rico. ¿A que sí? Joder, están muy guapos. Joder, tío, yo no sé, pero estoy deseando que saquen algo más, porque esto es como ahí la subida al Bandcamp. También rollo como los Fastic, ¿no? Adelanta ahí un poquillo. Bueno, Jorge sabe más que yo de esta banda, me refiero, porque él Jorge controla más de la mierda. Es el que la puso y creo que son peña que vienen de otras bandas ahí, de así de hardcore más old school, y yo qué sé. Esto es más bailongo. Muy bien. Y nada, voy a ir con otra banda que del que nos hicimos ahí unas risas este fin de semana, porque venía también con peligro ahí el Magu, que toca en los Minecraft. Ah, y bueno, yo desconocía este grupo. O sea, así... Yo de oídas también. Exacto, cuando estuvieron diciendo el nombre... Escuchar, tampoco los dije, a escuchar. Sí, me suena. Bueno, rollo, hacen rollo hardcore, ¿no? Ahí... O sea, bueno, esta peña se zampa con patatas a los Municipal Waste. Así te lo digo, ¿no? ¿Sabes? Oh. O sea, son increíbles. El caso es que están tan formados... Tan increíbles como el señor Magu. O sea, están formados... ¡Qué tonto! Por un venezolano, un sueco, uno de Tarragona y otro que es yankee. O sea, flipas. O sea, hay una mezcolanza ahí que, claro, que se te va la olla aquí como tocan y cómo suena esto. Así que, nada, directamente os lo voy a poner y vais a poder observar el puto trash que hacen guapísimo. No en todas las canciones son tan traseras, pero bueno, yo he elegido una que me flipa, que se llama Prefabricated Life. Así que, nada, vamos a compartirlo con vosotras. Run! ¡Qué buenos! Sí, sí, sí. Joder. Pues ya te digo, teloneros de los Municipal Waste y vamos. Además, me flipa el rollito este trascore, que me recordaban bastante ahí a un grupo que tengo bastante olvidado y me he acordado escuchando esto, a los Crucial Unite, que seguramente al principio de la existencia de Catapodin los pondría mínimo una o dos veces. Sí, sí. Y tendré que volver a reescuchar, que me ha dado ahí el gusanillo. Yo también he estado últimamente pensando en bandas que pusimos al principio. Los principios, me refiero a nuestra evolución también musical, evidentemente, cuando empezamos el programa. Yo me acuerdo, mira, es más, iba a traer una canción de un grupo que no, al final no la traigo porque había demasiada, y la pondré en otra, sí. Pero que fue una de las primeras, vamos, en el primer programa ya los pusimos, que bueno, ya lo digo, los No Hope for the Kids, sí. Que yo no recordaba que ya en el primero los pusiste tú, pues eso me los descubriste tú. Y joder. No, pero es verdad que yo echo de menos un montón ahí... ponerme a cotillear, o sea, como para ver... ¿Qué cositas poníamos? ¿Qué cositas poníamos? Que a lo mejor, pues ya, pues lo que decía en el otro programa, que últimamente yo de Greencore hace que no escucho, o sea, lo escucho así de pasada, pero que me pongo un disco o tal, ya. Mazo de tiempo ya. Me he vuelto una... Una sibarita. Una punk rocker. Una punk rocker. De la Europa del Sur. Y pues mira, ya que estás hablando de Greencore... Vamos a poner una cancioncilla de un grupo que... Espera, que coja la cinta. Sí. Oh, sí. De un regalito que recibimos... ¡Uy, va, que me mato! Que recibimos del señor René, que ahí es está. Un sol de persona. Que, por cierto, quien quiera ver sus fotos, él publica fotos en un Flick R de estos. Sí. Y bueno, creo que es René Olvera. Ya de todos modos vamos a poner el link. Sí, pondremos el link en internet para que lo podáis echar un ojo. Pues yo qué sé, fotos que yo soy la primera que odio las fotos, odio que me flashen. A mí la verdad que no me lo han hecho porque no debo hablar mucho. pero me parece horrible que haya un continuo flasheo a la peña cuando está tocando, cuando está cantando. Porque yo entiendo que quieras tener un par de fotos, pero la gente está rollo profesional, que se acerca y hacer unos planos dos palmos de la cara del cantante o de la cantante, es que me parece horrible, tío. Yo eso lo puedo entender, además porque a mí luego me gusta ver alguna foto de estas, tal. Muy pero no, guay, pero, tío. Pero si tú llegas y haces 5, 6 fotos, vale. Pero ahora la mierda de la era digital, como puedes hacer 30.000 fotos... Es un puto fotocall, tío. Claro. El rollo es ese, porque antes, a ver, era caro un carrete y no podía gastar todo el carrete en un mismo grupo. Y ahora hay gente que está tocando un grupo y les hacen perfectamente 80 fotos. No que sé. Es como de... Sí, además que tú estás, además, yo qué sé, te lo estás pasando piba, estás ahí de puta madre. Sí, y tienes que tener cuidado de no pegar al tipo porque la cámara esa que cuesta 1.000 pavos, ya. Se la vas a romper. Ya lo dicen los represión, hay que recuperar el pit. Sí, joder, o sea, yo a veces dices, es que le voy a meter un codazo y la cámara vaya a tomar por culo. A todo esto, René, te queremos mucho. No, pero René es muy respetuoso. Que yo no, siempre... bueno, es lo que hablábamos, que una cosa es sacar un par de fotos porque me encanta luego poder ver archivos de estos de libros. O el fanzine. Que está a punto eso de sacar es, él, que con va a sacar él con fotos de que concierto. Es súper bonito y que al fin y al cabo queda registrado ahí de esto es lo que se hacía y las bandas. Claro, luego ver las fotos y en libros bonito, o fanzines y muy bonito. Pero sí que basta ya del buen rollismo este modernil asqueroso de 1.000 fotos para ver qué postura es la más guay, la más hardcore, para luego poder enmarcarla, poner tu puta firma en la foto y subirla ahí para que todo el mundo te diga en el Facebook, jo, cómo molas, asco. ¡Hala, Dios! ¡Me he desahogado, pero chaval! Totalmente. Pues bueno. Qué mejor que terminar un desahogo que con buen Greencore, porque este señorito nos regaló una bonita cinta de los Scum Dogs, que es un grupo de México que le dan al Greencore a lo bestia, y es una bonita cinta, estas todo blanquitas y tal. La única pega que le pongo que no hay letras, solo, o sea, sí, que no incluyen las letras, solo son los títulos. Y nada, esto lo editó Grinder for Life y más peña, que no voy a enumerar, que hay muchos. Que entre ellos está el René. A ver si he dicho de los sellos que hay, pues es suyo. Y nada, y voy a poner la canción número 9 que se llama Sueños Misantrópicos, 30 segundos de puro Greencore. Let's go. Ahí lo dejan. No, ya. Ahí lo dejan. Y decir que este grupo tiene bastante obcecación contra la iglesia. Tiene, a lo mejor, de las 18 canciones, 6 o 7 hablan rollo, pues, un Speed the Fucking Cross, un Vaticano Macabro, atrocidades religiosas. Bueno, sí, ¿no? Que va, te las va tirando. Sí, las va soltando, ahí, como quien no quiere. Y nada, ya pondremos más veces esta cinta porque la verdad es que es muy recomendable para los buenos amantes del grindcore, como diría el señor Gerardo. Y nada, que nos vamos a despedir con un grupazo que el otro día recibí un EP de regalo de ellos, que son los Schizophrenia, desde Japón, que te acuerdas que lo estuvimos hablando, que una vez lo puse y te molaban, pero te parecía la canción un pelín excesivamente larga. Puede ser. Pues luego está buscando y ese programa debe ser uno de estos míticos, de esos que se pierden y nunca se terminan, no se graban. Y no, así que en nuestro catálogo no están los Schizophrenia. Y no me he querido traer el EP porque el EP, el que lo haya editado, el que no vuelva a pedirlo a esa fábrica, porque está hecho una mierda. O sea, es de los de agujero gordo, sí. Y en vez de estar centrado, está súper ladeado. Entonces el vinilo va... Sí. Y no he querido traerlo porque con la aguja, según está, este iba a saltar. Sí. Así que me he traído uno que no el EP este, porque ese no le tengo en formato digital, pero sí que tengo en formato digital el This Fucking Schizophrenia, que es el que sacaron, creo que antes de este, en el 2011. Y voy a poner una canción que es brutal, que se llama Attack. Y para quien no conozca a los Schizophrenia, pues un rollito de este hardcore radical de ese que llaman. Y así distorsionado, no es ultra distorsionado, y para mí tienen bastante de punk ibérico ahí. Pero bueno, ahí están. Y que nos despedimos con la canción Attack. Sí. Y hasta la semana que viene. ¿Se me ha hecho corto? Sí, totalmente. Eso es casi bueno. Adiós.